Bueno. Muy buenas tardes. Buenas tardes, noche, ¿no? ¿Qué tal? Esto es Viento de Poder. Estamos en la 99.7 FM Barracas. Callasta 3370, Barracas Capital. De fondo estamos escuchando a los chicos de Herejías, de Chepe, los chicos de Chepe. Así que bueno, después estaremos presentando seguramente en programas seguidores lo nuevo. Sacaron un nuevo EP este año, así que vamos a estar presentando algunos de los temas. Tenemos en presencia que están armando acá, está armando todo. Miguel. ¿Cómo Miguel, dice? Miguel. Miguel por parte de padre, ¿viste? Miguel por parte de... Buenas tardes, buenas noches, Barracas. ¿Qué tal? Bueno, están acá. Vamos a hacer es una banda mentirosa, ¿viste? Pero bueno, ustedes no digan nada, ¿viste? Vamos a estar haciendo un poco de ruido, ¿no? Así que vamos a hacer un bloque musical mientras armamos todo, ¿les parece? Y arrancamos un poquito acá con los chicos. Vamos preparando a los vecinos. Va, los chicos, digo, hay uno solo, así que es el bajito. Así que... No se ve, ¿viste? Pero bueno, ya estuvieron, ya estuviste acá, así que... Sí. Nada, ya conocí un poco lo que es... ¿Cómo es el tema? ¿Cómo es el tema? Exactamente. Bueno, así que presentado, bueno, ¿qué tal Pedro? ¿Cómo andas, Cristian? ¿Cómo andas, José? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Tardes, noches ya. Ya, sí, ya es de noche. Llegó el invierno, llegó el tiempo frío. Invernar. Así es. Los veo mateados. Como la tortuga. Hay que invernar ahora. Ahora garpa el mate, esta época garpa el mate. Vamos con un bloque musical, nos armamos un poquito. Dale. Y volvemos, Vamos a escuchar Oscura Cepa, Operario Raso. Vamos. ¿Cómo querés llevar? ¿Querés hacer...? Fracasos, sueños con un porvenir que no vendrá. La guillotina y sus vaivenes cotidianos sentencian tus escasas ganas de luchar. Tus esfuerzos siempre los ves machacados por un patrón que siempre quiere más y más. Pero no entiende lo que a vos te cuesta tanto y tú no entiendes que sos un número más. Operario raso, madrugadas te verán. Operario raso, madrugada sin pensar. Tenés motos, colectivos, autos, día a día laburar. Que con suerte en un año la verás. Y mientras tanto sufrirás las decepciones de un capataz que solo habla por hablar. Tu espalda te dará esos olores, los casos que tú sabes nunca se irán. Las esperanzas que te tienen bien parado de que esto algún día cambiará. Operario raso, madrugadas te verán. Operario raso, caminata sin pensar. Tienes motos, colectivos, autos, día a día laburar. We'll be right back. Estás escuchando Vientos de Poder. Mortal, nadie ve la verdad ante el juego que ponen los que tienen. tener más. Prohíben el pensar para poder manipularte más. La TV, la red social, los gobiernos idiotizan al pueblo. ¡Al pueblo! Burocracia, corrupción, entretienen y hacen olvidar. Siempre habrá una voz que te despierte de todo este cínico fatal. Observa y pensá, las mentiras que escuchas no son verdad. Anestesia, la razón, para poder manipularte mejor. Estupidización, manipulación, mental destrucción. La idiocia es puro ninjama de la estupidización. Oscuros objetivos, planes y dentro de mandato. No existe el gobierno perfecto, no existe el político honesto. Mentes entretenidas, promesas que nunca se cumplirán. Una sola verdad, la que no te quieren mostrar. Estupidización, manipulación, mental destrucción. La idiocia es puro escapa de la estupidización. Manipulándote, manipulándote, engañándote. Idiotizándote, manipulándote, engañándote. Fuerte a tu oscuro Seguimos, Vientos de Poder. Bueno, estamos acá en esperando, armando los equipos, perdón, armando los equipos. Es un estreno hoy para la radio. Así porque, es. Porque bueno, yo le escribí a Cristian, que tengo la suerte de conocerlo, ya hace unos años que vine acá la primera vez. Uh-huh. Y ya de la primera vez que le escribí, que él la mejor de las predisposiciones. Sí. Y lo mismo esta vez, le digo, mira, Cristian, cuando tengas un hueco, porque viste, venía viendo que siempre tienen agenda con bandas sí. invitadas. Y uno no va a andar prejuicioso diciendo quiero tal día, tal momento. Claro. Y la verdad que cayó re bien porque me dice, podés venir el 21 y justo el 30 tocamos. O sea, mejor que para hacer difusión. Sí, porque a veces, viste, vos vas a la radio y te pasó la fecha. Decís, ¿cuándo toca? No, ya tocamos, ¿viste? Claro, ya tocamos. Y, sí. Y lo bueno es tener, viste, aparte decir, bueno, hacemos esto. Claro, y aparte la gente ya va conociendo lo que conociendo, el trabajo de ustedes. Sí. Y bueno, y ahí van a. Aparte, mira, tenemos mate por medio. Mateando, sí, por medio, sí. Que me olvidé el mate, yo quería salir con el mate de casa y. Charla de patio, charla de patio. Charla de patio, acá unos mates. Miguel por parte de padre. Mira. Y neurótico por parte de madre. Neurótico. Bueno, contanos un poco, ¿hace cuánto venís haciendo esto? Ya. Y arrancamos más o menos, si bueno, recuerdo, en marzo del 2012. Uh-huh. Con un concepto, viste, que habíamos visto la banda Film, la que era Dave Lombardo cuando se fue de Slayer. Ajá. Una de las tantas idas y vueltas, sí, de Dave, sí, Lombardo. Tuvieron, sí. Armó un proyecto, un trío muy interesante. Y lo que querían hacer con el concepto del trío era que sonar más modernos, incluir otros estilos, fusionar, ¿no? Y lo nuestro no es fusión, sino es confusión, ¿viste? Y bueno, queríamos ser tres y arrancamos con Franco en la batería. Y bueno, el guitarrista a veces estaba, a veces no estaba. Poníamos anuncios, no venían, o el que venía nos enganchaba. Y salió una fecha, cheque, para tocar en el Parque Centenario con otras dos bandas amigas. Bueno, y bueno, fuimos así. Cuando más gente, total, como era el parque, no teníamos presión. Prácticamente estábamos, viste, que te temblaba todo, viste. Decís, sí, qué carajo hace, güey. Bueno, y la verdad que me gustó, qué sé yo. Y empezamos a hacerlo así, de formato de dos. Digo, total, se va a la bosta. Un dúo, sí, bien. Un dúo, viste, me le meto distorsión al bajo. Y empecé a equiparme de pedales, porque qué pasa. Al ir a ensayar de dos, imagínate que era bastante aburrido. Entonces había que ponerle algo que distraiga, que entretenga, ¿no? Sí. Y bueno, y empecé a dejar la faceta de bajista, a cumplir el otro rol, ¿no? También. Y la verdad que, bueno, re contento, y me hice piel con la idea del formato dúo. También, bueno, conocí un dúo que era Cabro Cordero en su momento, que me gustó mucho también. No hacían nada que ver con lo que hacemos nosotros, pero bueno, lo tomé como referencia, como para el impulso, como para hacer algo, ¿no? Sí. Y bueno, y con ese concepto empezamos a tocar así en formato dúo, el 2013, 2014. Y bueno, después, bueno, Franco empezó otro proyecto con el hermano, que era, viste, bien cerca acá. Están con Ensayo Holocausto, están ahí luchándola también, que es un trío instrumental. El plan, viste, para el lado de Caius, por ese lado. Sí, sí. Y bueno, entonces empecé con un baterista, con otro. Idas y vueltas, que no es fácil. A veces están, a veces no están. Más para un concepto. Primero, sí. Se nota que yo estoy escuchando un poco, es re conceptual. Sí, tiene esa cosa conceptual. Mismo me estaba comentando ahí tu mujer que tenés pensado hacer música para películas. Claro, es una de las cosas que quiero hacer ya hace rato, y por ahí lo hago este año en un centro cultural cerca de casa, ahí en Villaluro. Pasar una película y muda, obviamente, y musicalizarla, ¿viste? ¿No? Es una de las cosas que hace rato quiero hacer, que bueno, no es que la haya inventado yo, la descubrí al ir a ver gente que hacía eso, ¿viste? A Fernando Kawasaki, que es un guitarrista que me gusta, que hace eso, pasan películas mudas, ¿viste? De Metrópolis, Frisland, todo eso, ¿viste? Sí, del año 20, del siglo pasado. Sí. Y la verdad que es un cóctel muy lindo para ver. Y bueno, entonces es una de las cosas que también quiero hacer. Y bueno, también la faceta, obviamente, de dúo bajo batería, que es algo que me encanta porque es violenta. Claro. Si bien le metemos psicodelia o lo que sea, ¿viste? Ambient. Sí. Limamos. Es raro, ¿viste? O sea, es que justo el estilo se presta porque es muy climático. Sí, es muy climático. Y bueno, y yo vamos a usar los chiches estos. Además, lo que tiene de bueno es que la producción, porque sí. Es que de por sí el proyecto es un proyecto atrevido, porque agarrar y largarse y decir, bueno, nos arreglamos con lo que tenemos. Claro. Bajo batería, claro, bueno, hacemos con lo que tenemos. Vos calculás en un escenario, ves dos, un bajo y. Sí, se pelearon antes, decís vos. Se pelearon con el guitarrista. Claro. Se rompió la mano antes de tocar el guitarrista, el violero, ¿viste? Hay anécdotas que nos han pasado, que cuando empezamos a tocar decían, bueno, ahora sale uno, ¿viste? Que a veces hacen esos cameos, como que arrancan dos, después aparece el otro y después sale el cantante haciendo los cuernos, lo digo, ¿viste? Claro. Pero bueno, no, nunca salieron más nadie. Claro, por ahí capaz que alguien. Es un proyecto low cost. Que los ve por primera vez. Los guitarristas se los llevó la crisis, ¿viste? Y bueno, nada, entonces, y ahora lo que incursioné a falta de crisis, ¿viste? Y caradurismo, que no me falta, que la vergüenza la he perdido, alguna, algo me queda. Empecé con. También por amor propio, ¿viste? Qué sé yo, tengo una herencia vasca en el ADN española, ¿viste? O sea que eso me hace más porfiado. Y a falta de bateristas y por no poder cumplir la media fecha he ido igual, y que viste, me ha ganado el amor y el odio, pero no importa. He empezado a hacer lo que se llama tocar solo, que el inglés es maravilloso para todo de palabras, solo set. No, si yo te digo solo set, pues sí, wow. Y si yo te digo toco solo, queda medio, ¿no? Sí, como sí, que carece de contenido. Y bueno, entonces a darle una vuelta de rosca, digamos, a tener las dos facetas, tener la faceta bajo batería y tener la faceta para poder hacer cosas también que me llevan a otro, digamos, a mostrar la música en otro aspecto. Sí. ¿No? No es lo mismo ponerle, hay una fecha, como estábamos hablando, una fecha de trayera, todas las bandas al palo, yo no me voy a poner a hacer en el medio porque queda, viste. Claro. Sí, pero es como que bajas a la gente también. Claro, vendo almohadas, me gritan de fondo, ¿viste? En vez de Ribotril toco yo, ¿viste? Bueno, y la verdad que salieron cosas lindas. Y es más sano. Sí, totalmente. Sí, hay que evitar los psicólogos, hay que hacer un oficio, trabajar o cansar un poco el lomo, ahí se va al psicólogo. Y. Entonces, en abril hace poquito tocamos en un ciclo llamado Luna Roja, que lo organiza Rolando Ruiz, que de paso lo digo porque es una persona que aprecio y estimo, que es de literatura. Uh-huh. Entonces yo le digo, mira, Rolando, este año empecé con hacer esta faceta, el solo set Dark Ambient, como para darle un nombre, como para que se entienda un poco, porque también es difícil explicarlo, a veces yo ni soy yo de explicar lo que hago. Claro. Y entonces me digo, si te gusta, voy. Entonces, bueno, gente iba leyendo y entre intercalado iba yo y hacía estos sets, ¿viste?, que empecé, claro, a hacer ahora. Y la verdad que fue una experiencia muy linda, muy enriquecedora, ¿viste?, para tanto para él como para mí. Y bueno, yo estoy hablando con... ¿En qué tipo de eventos era la...? Era en un café, ¿viste? La gente iba, el ciclo se llama Luna Roja, entonces todos escritores, ¿no? Empezaban a leer, ¿viste?, sus poesías y... ¿Y vos cómo hacías? Yo como no sabía que iba a ser bien, yo pensé que iba a tocar atrás, abajo, pero no. Ellos leyeron y después yo iba y tocaba, hacían un set, mirá, y después ellos iban a leer y después cerré el evento. Mirá. Y bueno, y también eso me pasó con un chico del sur, Jeremías Vergara, que escribe, es un escritor que es el escritor maldito, vive en San Martín de los Andes. Mirá. Que lo conocí el año pasado vía la pavada esta del Facebook, la Garolfa, sí, el mundo virtual. Sí. Y bueno, y justo viajó a Buenos Aires en diciembre pasado a presentar el libro. Y yo quería ir a, cuando lo presentaba, a hacer eso. Claro. Y justo por una otra actividad que teníamos, no pudimos ir. Entonces, el viernes tocábamos en La Siga, le digo, ¿por qué no te acercás? Que aparte que le gustaba la banda. Y cuando vino, le digo, trate el libro y vas a leer algo. Yo te hago señal, bajamos con el baterista. Y se puso, está bueno, sí, se puso a leer. Bueno, y salió, esto fue arreglado a las 9 y media de la noche y a las 11 tocábamos. O sea, Leo Benino es como tocar metal cagón, una onda así, ¿viste? Sí. Bueno, y la verdad que re contento porque también es conocer a alguien, hacer una otra cosa que no esperaba hacer nunca, que no es que fue algo premeditado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y eso también me abre, y sin dejar de ser necrológica, y me abre, lo que te decía, las puertas a mostrarlo en otro contexto que jamás hubiera pensado hacerlo. Que todo lo que estoy haciendo jamás lo hubiera pensado, porque si lo hubiera pensado no lo haría, es así, sí, de simple. Sí. Me quedaría en mi casa, me compraría un DVD, me iría a la Champions League, ¿viste?, y sería más feliz que renegar con The Lander. No, pero igual, bueno. Igual eso me parece muy, muy con cabeza de gente de oficio, gente de laburante, que decir, vamos a hacerlo igual y nos arreglamos con lo que tenemos. Y sí, será que uno está acostumbrado también por el oficio. Me estaba contando que eras mecánico. Soy mecánico, trabajo hace años de eso. Uh-huh. Me vamos también renegando con la, ¿viste cómo es la mecánica? Que es injusta, ¿viste? Arreglás una cosa, se rompe otra, ¿viste? Claro. Esto es como de ir a un médico que te toma la fiebre y se te muere el tipo del corazón, ¿viste? Sí, sí. Y me dicen, che, pero con el coso roto andaba, y vos, te pongo de vuelta el coso roto, ¿qué querés que te diga? Vas por un... Sí, una solución y encontrás 10 problemas, ¿viste? Una mancha y... Y te pasa otra cosa. Y terminás en el crematorio. Sí, totalmente. Entonces, bueno, la idea, ¿viste?, de necrológica es siempre, ¿viste?, seguir adelante, ¿viste?, independientemente, ¿viste?, de tener la suerte de que tener un baterista fijo. No, igualmente tengo un par de amigos que cuando necesito tocar me responden, ¿viste?, con buena onda, con buena preposición. Lo que pasa es que todos viven lejos, pero bueno, a veces también tenemos tenemos buena onda también con las radios de Zona Norte, entonces cuando salen fechas por ahí, lo tengo a Ernesto, que tiene una rockería ahí en Palo Nuez, que es en Ángel, que también me hace la gamba, él también reniega con su músico, que está con su banda, que la arma, la desarma. Entonces, entre medio, toca conmigo y la verdad que hacemos ensayo, digamos. Sí, ensayamos y tocamos. Es medio improvisado, ¿no? Quiero que tenga un poco ese concepto, ¿viste? Hay una estructura, hay una arquitectura, y quiero que también que si uno tiene lo que, digamos, comunicación con el otro músico y tiene la suerte que el otro músico tenga un... pueda resolver. Entiendo, sí, claro, hay veces que salen cosas muy lindas. Mirá. Que a veces las practicas y no salen ni a palos, ¿viste? Y a veces tampoco tenés tiempo a hacer el show, ¿viste? Que te salga, ¿viste?, un DVD, ¿viste? Como, qué sé yo, ves a Megadeth y toca, claro, acá, sí, en San Diego, acá en Mugacos, y pues hacen todos los shows igual. Claro. Así hasta aburren porque está esperando que se le caiga, aunque sea la púa. Tampoco, claro, se le cae. No, no cortan cuerdas. No sufren, decís, esta gente no transpira. Decís, ¿qué les pasa? Claro, eso es lo que pasa. De repente, no, ¿cómo puede ser? Es admirable. Entonces, bueno, también quería que tenga esa frescura, ¿viste? Cuando uno iba a ver un artista, ¿viste? Que por vos te das cuenta cuando están tocando el tema y cuando se sueltan y empiezan a jugar. Eso está buenísimo. ¿Viste? Claro. Entonces, un poco eso también quería respaldar, ¿viste? Y cuando queríamos hacer el trío, que no quería que tampoco que caigan el que cuando venían los guitarristas, que la onda, ¿viste?, Papo, la Renga, ¿viste?, claro, sí, Divididos, no. Ponele onda, modernizate, ¿viste? ¿No? O sea que bueno, nada, todo eso es más o menos la historia de necrológica, ¿viste? Y por eso también nos caracterizamos, ya que tenemos un coqueteo con el nombre con la muerte. Claro. Empezamos a caracterizarnos, ¿viste? Mal o bien. Empezar, viste, y le da una onda, porque viste, vos ves un tipo, viste, medio así, genera una imagen. Sí, claro, ya, sí, por sí ya es raro, sale solo con el bajo. Viste, sale todo maquillado. No es black, tampoco hacemos black metal. Claro. No, igual estás escuchando y es medio fusión, tiene cosas medio hardcore, sí. Hay cosas que son media... Y hay veces que nos enojamos cuando sale el Krusty Punk de adentro, ¿viste? Claro. Sí, yo por... Escuché un solo tema, pero lo que escuché que era, primero que es como muy rítmico, como que tiene, se va muy variante, sí. Es muy ecléptico y además muy climático. Sí. Es decir, era como, es decir, es increíble cómo puede pasar de tanto, de climas tan variados de uno sí. al otro. Vos sabés que eso es lo lindo, que a veces cruzo gente que no conozco y te dicen, che, loco, la verdad que te vi tal día y me quedé, me acomodaste, me reflashé. Claro, claro. Acomodá un poco. Una vez tocamos, acomodá la terraza. Me acordé, mirá, sí. Fuimos a tocar a Escobar, ¿no? Un lugar que ya cerró. Viste que cierran todos los lugares, ni otro tema para otro ese día. Es otro tema tristeza, para otro día. Claro. Y tocaba, cerraba Letal ese día. Y otras bandas de trash, que era casi todo trash. Mm. Tocábamos nosotros. Y un pibe, cuando después tenemos que tocar, viste, yo voy a volantear, viste, los volantes de Necrológica, que para. Mi loco me dice, che, vos sabés que estabas tocando y pensé que me había equivocado de lugar. Le fui a apuntar de la puerta si tocaba Letal o no, porque me había confundido. Pensaba que la banda que cerraba eras vos. Me dice, me hiciste flashear, quedé re contento. Y eso está bueno, que te. Que ponerle que quieras o no, pasen cosas cuando alguien toca, ¿no? Que viste, que no sea solo que y te... Y eso como que te levanta un poquito más. Y sí, también, por lo ¿no? menos, viste, sí. qué sé yo, que a alguien le... Por lo menos a uno sabe que le gustó. A uno le gustó y siempre... Eso es positivo. Claro, siempre hay buena recepción, tanto, viste, con la gente, como con la suerte que tuve, viste, de ir a las radios y que me abran la puerta siempre, sí, viste. Sí. No. Y que me vuelvan a invitar, porque eso también es importante. Claro. Pues yo un día la cago, viste, después no vengo nunca más, viste. Sí. Sí, pero siempre queda una chance. Sí, y en la, verdad que, la verdad que agradecido, una segunda vez. De viste que pueda pasar eso y la suerte de poder, viste, presentar lo que uno está haciendo, viste. Sí, sí. Vamos. Y bueno, si ya estamos. Vamos con un tema y después arrancamos y vamos un poco. Afinando. Sí, sí, estamos con. Vamos con un par de temas, dale. Sobre el polvo de mi andar, borrando toda huella, no hay retorno o vuelta atrás. Voy con la terquedad del tiempo a nunca regresar a lo que fue mi techo, un simple abrigo. Nunca hogar. Bueno, seguimos acá con Miguel y Lacrimosa. Lacrimosa. Viene de la hija. Claro, viste, viene el Ixip. Claro. ¿Qué te va a hacer? Sí, bueno, Ángela, que es mi asistente, viste, ya tiene que ser así porque si no la desheredamos. Le dijimos, no le pagamos el jardín, ya la amenazamos. Ah, mirá. Sí, está la extorsión. Sí, está Sofía, viste, y no sé, otro muñeco más que lo tenemos mini, que lo tenemos, viste, secuestrado. Ah, si no, mirá, no escuchas que está bien. Pero bueno, el otro día pasaron del tren de la 16 y me dijo, ese es Papo, papá, y uno se pone contento, ¿viste? Que pasen esas cosas, ¿viste? Claro, ¿viste? La llevamos a ver a Mayen y se enoja con el Eddie, porque a veces está con el video del Eddie, ¿viste? Que le saca el corazón y con eso está enloquecido, ¿viste? O sea que, bueno, nada, y bueno, y tiene su mochila de aquí, ¿viste? No se la dejo llevar a la escuela porque, ¿viste? A ver si tenemos problemas, ¿viste? Claro. Y después voy yo a hablar y ahí la termino de cagar, ¿viste? Pero queda peor, impresentable. Ahora entiendo, te dice la directora. Te ven llegar a hoy, ahora entiendo. Sí, yo cuando hicieron la entrevista dije que no quería ir, por las dudas. ¿Viste la entrevista de padre? ¿Viste? No, decirle que no. Me hace acordar a mi mujer que no quería que yo vaya a las reuniones de padre de mi nena. A ver si la cagaba. No me hagas hablar, digo, como decía el Turco García. Bueno, no me hagas hablar, digo. Entonces, bueno, nada, ¿viste? Está bien. Bueno, vamos a hablar un poco de los instrumentos. Y bueno, yo básicamente, para el ambiente necrológico, era bajo batería, ¿no? Suena bastante aburrido y pedorro que yo diga bajo batería. Bueno, pero es así, es bajo. Bueno, y la cuestión, bueno, yo el bajo trato de procesarlo a través de lo que se llaman efectos, que nada del otro mundo más que delays, distorsiones y demás. Bueno, y en este proceso de lo que digamos de modular el sonido, ese es lo que bueno uno encuentra, es su modo de expresarse también, ¿no? Y de lo que uno quiere decir. Uno, yo apunto a esto, por ahí no tengo el sobrevirtuosismo, viste, de hacer un slap a los Rejo Chili Pepper o algo, viste, que sea demoledor. Pero bueno, tampoco es lo que me desespera. A mí me desespera por ahí otras cosas, ¿no? Y uno encuentra el sonido, lo que va queriendo hacer, y lo fui canalizando a través de todos estos bichos que tenemos acá adelante, ¿no? Y bueno, y después el tema del bajo, siempre me gustaron los instrumentos extravagantes, ¿no? Arranqué con un bajo de 4 cuerdas, y después cuando conocí el bajo de 6 cuerdas, digo, yo quiero uno de esos, no sé para qué, pero lo quiero, ¿viste? No sé lo que quiero, pero lo quiero, ¿viste? Total, digo, si, aparte que me lo compré yo. Claro, porque todos te dicen, que si los bajistas son de 4 cuerdas, pues que, claro, porque es que así me hacían así, flaco, y comprame uno de 4 cuerdas y toco con el que me compras vos, y listo, así no te defraudo mentalmente. Pero un bajo de 6 cuerdas ya quiere decir que no, va más allá. Un bajo de 4 cuerdas se puede tocar un montón, pero yo tengo el de 4, ¿viste? Lo que pasa es que al tocar solo me interesó la extra grave, ¿no? Primero, como para sonar pesado. Y después una vez leyendo una entrevista, ¿viste? Comprando revistas de musicoterapia, ¿viste? De Toto Guitarra, ¿viste? Yendo a ver a talleres, ¿viste? Porque uno sigue estudiando, aparte, ahora no estoy yendo a un profesor. Pero cuando tengo la posibilidad voy a una clínica, sigo comprando notas o viendo por internet, ¿viste? Y a veces es más importante lo que dicen que lo que por ahí la técnica misma. Y un chico, ¿viste? Tenía la extra aguda, ¿no? Sí. Que sería esta, la primera, el bajo de y me encantó el soleo que tiene, viste, y la uso un montón, viste, porque tiene una dulzura, una calidez que pone para cuando uno escucha decir, che, viste, como así, qué ambiental o qué cálido queda eso, por ahí son ese rango, que si no por ahí lo puedo dibujar con el D4, claro. Pero por ahí no tiene la misma, digamos, la vibración, porque también al fin y al cabo lo que uno recibe, el receptor, digamos, que te da la comodidad, el confort, el disgusto, el enojo, ¿no? Viste, es todo lo que uno expresa a través del diapasón. Hay gente que lo encuentra más fácil, otro más, yo hago lo que puedo. Pero bueno, trato de utilizar todos estos elementos que tengo para generar el audio. Aparte de calcular, al ser yo solo tiene que ser algo interesante. Entonces trato de ocupar todo lo que puedo. Que en su conjunto le da como carácter. Claro. Es decir, tiene una impronta. Claro, y bueno, eso cuando toco con la batería, si bien uso el mismo set, pero ponerles más violento. Y cuando toco solo, estoy en este proceso y lo estoy estudiando más como para empezar aparte de separar la señal para los efectos, separar la señal para vía un proceso MIDI, vía computadora, como para empezar a hacer más procesos todavía y ya generar un zafarrancho, ¿viste? Claro. Pero bueno, eso lo estoy estudiando, todavía no me animé a hacerlo en vivo, pero ya pronto lo haré, ¿viste? ¿Viste? Como... Lo que pasa es que bueno, también hay cosas que me gustan de lo que hablábamos, de que me preguntaste vos de las influencias que te cuente. Que sé yo, una influencia tiene de todo. Con el Robert Fripp, una vez que lo fuimos a ver, es una cosa que me impartó, ¿viste? Porque el tipo tocó solo, hizo un quilombo, que yo nadie lo entendió, pero no importa. Hay gente que sí, gente que no. Y de ahí empecé a ver lo que hacía, y bueno, ya de por sí King Crimson me gusta, pero también cuando arranqué yo escuchando Mayhem. Escuchando, ¿viste? Cuando estaba en primaria, el disco claro. De tiempo en algún lugar. Sí. Veía música total, ¿no? Y pasaban el video de Años Desperdiciados y Extraño en la Tierra Extraña. Bueno, sí. Que salía las manos, ¿viste? Sí, sí. Se me volvía loco, ¿viste? Claro. Después Cuarradio también, ¿viste? El primer cassette que compramos es Cuarradio Condición Crítica. Sí. Y todavía lo tenemos. O sea, calcula que Cuarradio, ¿viste? Es una cosa hermosa, ¿viste? La banda esa. Y después Wasp, y bueno, y después de ahí empezás a agregar Motley Crue y de aquí para allá. Y después, bueno, después ya empezás con cosas que venían apareciendo después, pero vemos las raíces son esas, que no son tan... Y bueno, obviamente que el cassette de Steiner Class de Judas Priest, ¿viste? Sinister Sin, todas esas cosas que... Después cuando apareció Slayer ya uno se volvió malo ahí ya. Claro. ¿Viste? Sí, ya, porque Slayer no es trash, ni Black, ni es maldad pura, ¿viste? Y vos lo escuchás y terminás con un mal humor que no sabes qué te pasa, ¿viste? Es que termina el disco y decís como que terminó de carajearte la araya, ¿viste? Decís, ¿qué le pasó a este tipo? Está enojado, ¿viste? Claro. Vino a trabajar conmigo, está cagado de odio, ¿viste? Y bueno, y con toda esa locura que uno va escuchando, va asimilando. Y bueno, después, bueno, con OP también, que es una cosa que también fue mutando mucho a través de sus años, ¿viste? De haber juntado con Steve Wilson, otras cosas, otras fusiones, ¿viste? Vos escuchás hoy Opet y es una banda que parece que fuera de 1970. Sí, y en el 90 era una cosa, una planadora de Black. Sí, esas bandas. Sí. Entonces, era muy experimental. Claro. Yo había escuchado, me acuerdo en los momentos, escuchaba un poco Opet. y tenía cosas así como muy raras de agarrar, sí, y mezclar con... Por ahí venían ahí, después arrancaban con una guitarra acústica limpia. Tal cual, esas cosas, sí. Que y caías en un pantano. Me acuerdo de notas que leía que los chavales hablaban que querían mezclar con cosas de... Me hacía acordar que no tiene nada que ver una banda con, sí, la otra, ¿viste? Pero esta banda que era, que hacían, empezaron haciendo doom y después pasaron a mezclar con cosas de Pink Floyd, el encuentro, no, el encuentro es la traducción, The Gathering. Ah, The Gathering. The Gathering. Sí, The Gathering, que los chavales... The Gathering es genial. Sí, la cantaba, a mí me gustaba mucho cuando cantaba la piba esta, no me acuerdo. Sí, bueno, igual es la que hace... Anette. ¿Cómo se llama? Anette, ahí está. Yo los fui a ver cuando cantaba esa banda, sí, cuando cantaba esa piba. Bueno, sí, estamos metidos a charlar, es una vergüenza. Sí, no, vamos no, no por las ramas. No sé si hay audio, ahí está. Hola. Mi propia necrológica. Thank you. es como una improvisación a todo esto, ¿eh? Muy bueno. Porque sí, hablando de las cosas que voy haciendo, se van creando capas, no sonoras. Es relajante. Y la idea es eso, viste que hasta yo me quedo tranquilo. Te quedaste tranquilito. Entonces, por eso está la faceta ambient, que digamos, ¿no? Yo estaba, mira, hasta ratito me fui ahí, viste, por el cementerio, viste, claro, recorriendo, viste que se ve todo medio. Claro. Es como para una etapa de la noche. Es como terminando la fiesta, estamos todos sentados, ya con una birra en la mano, tranqui, y pones esto y te relajás, bajás un toque. Claro. ¿Por qué es el cementerio gris? ¿Alguien, No, pero muy bueno, che, está muy bueno. O sea que muy bueno. Son las cosas que viste van saliendo. Y va a tocar todo otro poquito. Mirá, dale. Igual, seguimos. Comentario, es mucho más show ver el chabón tocando y viendo cómo va moviendo todos los pedales. Va regulando todo, va ecualizando mientras va tocando. Claro, porque a veces se te hacen una bola de quilombo que tenés que ir tomándolas, ¿viste? Claro, muy bueno, muy bueno. Thank you. muy bueno. Lo que cabe destacar es un bajo solamente, es el bajo y el chabón ecualizando todo. Muy bueno, muy bueno. Cuatro más, el pulpo. Sí, increíble. Increíble como está tocando y ecualizando. Es decir, sí. Hay que buscarle la vuelta. Y todo arriba de la mesa, sí, ¿eh? Sí, no, sí. Nada, sí, acá hay que tirar las cartas arriba de la mesa, ¿viste? Sí, claro, mucha maña, muy bueno. Muy o sea bueno. Que cuando esto es lo, digamos, lo que los solo set, lo que tratamos de hacer con el ambient, ¿no? Y empezar a generar lo que se llama composición en tiempo real, que es parecido a la improvisación, casi son las mismas palabras, pero trata uno de componer una obra. Puede improvisar, o cuando uno improvisa, se improvisa sobre algo, ¿no? Claro, pero hay igual otros tocando, ¿no? Entonces tienes una banda tocando para que vos puedas improvisar arriba de algo. Lo que trato de hacer, como estoy solo, es componer una obra, generar una o algo modal o algún acorde, pero viste. También a veces sé mucho de lo que se me ocurre en el momento. A veces tengo esqueletos armados. Ah, tengo un par de esqueletos armados. Pero a veces empiezo a jugar y a veces. Y también lo bueno está eso, que no tratar de no repetirlo. Viste, claro. Que podré ahí. Lo que toqué el otro día, por ahí, el sábado este, el 30 de abril, por ahí toco algo parecido, pero claro, no es eso. Claro. Entonces, bueno, ese es el concepto. Claro, por ahí la mayoría de los yaceros hacían eso, es como que tenían, claro, decir, bueno, vamos por acá, por acá, por acá, claro, pero dentro de eso vas improvisando. Claro, ellos por el, en el jazz lo que se hace es, generalmente hay un cifrado, ya hay un preestablecido un orden. Tal cual, ya saben por dónde van un, a ir. Un armónico, cual, un acorde, viste, un segundo, quinto, primero, viste, que se mueven los acordes, viste, entonces sabe qué tal va tal. Entonces cada cual se reparte, viste. Lo que pasa es que cuando el jazz es una exigencia muy grande, viste, yo nunca llegué a ese nivel. Claro. Pero bueno, tengo justo un amigo que es jazzista, que a veces me cuenta, viste, me vuelve loco, viste. Es una matemática, es un quilombo, viste. Claro. Porque a veces hasta lo que no quiero yo perder la musicalidad, digamos. Preocuparme tanto por la técnica y por, viste, decir, bueno, vamos a tocar en el acorde tal, tal, tal, tal, y que sea tan exigente que ya, digamos, como que estás más preocupado por no pifiarlo en acorde que por tocar. Entonces, claro, buscar lo musical, que viste, a veces vos tocas una nota, te das cuenta que la... que venía de otra familia esta que hace acá. Pero bueno, tratar de acomodarlo. Y a veces a través de los errores te digo que te salen cosas más interesantes que haciendo cosas. Yeah. El mismo arreglo de temas, a veces estábamos en la sala, se desarmaba, viste cómo son las baterías en la sala. Se desarmaba la batería y por, viste, entonces mientras que la acomodaba, viste, uno sigue tocando y che, está quedó bueno eso. Mirá. O mismo a mí a veces se me descuajeringa, porque estos pedales están hermosos cuando andan, pero cuando andan, viste, decís, che, qué carajo tiene que te agarre un paro cardíaco porque tenés tantos cables, tantas cabo, fichas, que claro, decís. No sabes dónde está el problema. Y entonces el batero sigue tocando y qué bueno que está eso, y te pones a tocar arriba de eso. Y sería comparándolo como con un veterinario, ¿no? Que, claro, que está enfermo pero no sabe cuál qué es la carajo, valencia. Claro, es algo así. Es lo mismo, digamos. Es más, el otro día en el Luna Roja se me había salido esta ficha y había puesto otro pedal acá que tiene dos entradas, una para la línea y otro como para modular el pedal. Me confundí y lo puse en la emulación, o sea que caía en un saco roto la señal. Digo, esto no sale, viste. Y justo yo estaba re tranquilo, viste. Me dice, bueno, acomodate. Bueno, me fui, me pedí una birra, me senté tranquilo, viste. Tranquilo, yo digo, total, esto falta. No, vení a tocar. ¿Qué? Oh, mon Dieu, dije, no, rápido enchufar todo. Y que lo parió, que decís, todo esto lo hago todos los días, me sale. Hoy tengo que de acá adelante la gente, papelón, viste, que no te anda. Yeah. Y empezás así, ruido a masa, chasquido. ¿Por qué pasa? Los nervios te traicionó. Claro. Y aparte, para probar rápido, ¿qué hago? Empiezo a tocar masa. Un golpe hasta que lo encuentro donde está la señal que se abrió, viste. Pero bueno. Y tengo una consulta como para ir viendo. A ver, ¿tenés algo grabado? ¿Hay algo grabado? Grabado tenemos de la faceta nueva, digamos, lo que es solo set, todavía no. Grabamos el primer EP, que es Expedition Day, que fue la primera vez que vinimos acá, que es grabado en la sala, los tres temas han tirado en vivo, ¿no? Trajimos un técnico que lo grabó a cinta abierta. ¿En cinta grabaste? Sí, en cinta, salió buenísimo. Groso, La cinta se perdió porque el tipo fue a España y la vendió, o sea que bueno, no me diga... está viendo en España, ¿viste? Y necesita plata, pero bueno, tenemos el material, lo tenemos en WAP, pero bueno, yo digo, la idea era guardar la cinta para en futuro ir, digamos, tenemos nuestro carrete para nosotros, ¿viste? Un claro, romántico de la música, porque no usas compresor y encima grabas en cinta. Claro. ¿Sí? Todo bien, es muy rockero, es muy rockero. O sea que bueno, y empezamos con eso. Bueno, después el año pasado hice lo que se llama el Corral de los Quietos 2, que ese lo hice todo con otro muchacho, un amigo, todo vía computadora, que sería lo opuesto al anterior. Claro. Que yo jamás dije, voy a tocar con una computadora, y mira, hoy en día, ando con medio más tecnológico, ando con Beat Sound, el Beat Boy. Y eso es un viaje más electrónico, ¿no? Que no quita, ¿viste? Porque, ¿qué pasó con ese disco? el año pasado o el anterior, la gente de Diambor, una banda, viste, de doom gótica, que han tocado, viste, de soporte muchas bandas, de Lacrimosa, de Gathering, de Muspel. Uh-huh. Bueno, ahora un año o dos atrás yo le escribo a Adrián, el cantante, le digo, la verdad que tengo ganas de tocar con ustedes, podríamos organizar algo. Me dice, mira, vamos a ir a Salta de viaje, cuando volvemos vamos a grabar el disco y te aviso. Viste, si este me sacó encima con una elegancia. Claro. Bueno, fue, viste como habla, uno le habla a un montón de bandas y hay, tenés respuestas a veces. Pero bueno, evidentemente me llamó. Mirá. Y tuvieron una desgracia por medio, que tuvieron un accidente de tránsito, falleció un miembro de la banda, tuvieron tirado. Sí, tuvieron una desgracia. Mm. Yo digo, a ver si piensa que soy mufa, todavía no me habla más este encima, ¿viste? Bueno, y hicimos, ellos organizaron una fecha para fin de año, me parece que en 2014, 2015, no me acuerdo, 2015, me parece más. En un teatro en Capital, que querían despedir el año, ¿no? Mm. Pero tenía que ser acústico. Me dice, quiero que toques vos, pero que tiene que ser acústico. ¿Y qué carajo hacemos nosotros dos acústico? Aburrir a la gente. Claro. Entonces empecé a estas ideas, a volcarlas con Ulises. Che, ¿por qué no me tocas vos? Le digo al pibete que él toca la guitarra, viste, muy lindo, ambiental. También usa muchos efectos, viste. Empezamos a lupear en vivo, sí, los dos, sí. Y hacemos algo. Y armamos algo para tirar de abajo, de fondo, viste, un sampler, y lo disparamos y tocamos. Así que no, empezamos a armarlo y empezamos a armar eso. Entonces, con unas ideas, pero sobre estructuras, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y salió. Y con todo ese material que quedó dando vueltas, armé el Corral de los Quietos, que sería el EP2, ¿no? ¿Y está editado, bueno, esto? Está editado de forma independiente, acá con mi hermano. Que mira, pero se puede conseguir, hay manera de conseguir. Sí, vía mensaje privado. Yo a veces lo terminamos hace re poquito, está re fresco. Porque habíamos tenido un problema con un par de audios que salían mal, viste, que lo pasamos, sí, del WAP, viste, como la computadora caprichosa. Y quedaba la voz como la ardilla, viste. Digo, esto de ver Alvin, que soy, sí, Alvin. Que... Alvin, claro. Y no sé por qué lo exportábamos y quedaba como el orto. Pero bueno, después, bueno, lo pudimos domar y lo editamos con mi hermano, viste, que empezamos a editarlo así, porque la primera tirada lo mandamos a una gráfica. Uh-huh. Y viste con la gráfica, que tira grande, tira chica, 50 discos, nos salió, viste, bastante caro. Y la gráfica también tardó y tuvo su tiempo. Entonces, bueno, lo armamos nosotros en Paranormal. Muy independiente, sí. Claro, viste, y hacemos poquitos y ponele, vamos a un lugar y si alguien quiere lo vendemos, o viste. Tampoco nos preocupamos mucho en imprimirlo tanto, sí, en entenderlo al material. Sí. Ahora, imagínate, hay un pibe que está escuchando la radio y dice, sí, oh, una piba, viste. Sí. Che, mirá, la verdad que me gustó. ¿Cómo lo puedo conseguir? ¿Cómo te contacto? Y vía Necrológica Banda, que es el Facebook, o si no, la fanpage. Viste que Facebook tiene de todo, ¿eh? Sí. Mi propia Necrológica, que es la fanpage, que digamos, el Necrológica Banda es el Facebook que uso yo para, digamos, la parte informal, que ahí puedo publicar personal, sí, digamos. Claro, generalmente trato de publicar toda la banda, no me quiero enganchar con nada, porque viste que últimamente el Facebook es el lugar más boludo para vivir, sí, que claro, somos todos sociólogos, intelectuales, viste, después nos, sí, va, sí, como, sí, el carajo en la vida, pero ahí somos re inteligentes. Entonces trato de volcar estrictamente lo de la banda, no meterme con otras bandas cuando algo me molesta. El otro día compartí lo de Axel Rowe con Dagan Gullón porque me pareció asqueroso. Con el respeto que me parecen los artistas, pero la verdad que tenían que dejarse de joder, tanto uno como el otro. Pero es mi opinión, no lo tengo que decir. Sí, cada uno tiene, no, su... no me tienen que importar, porque a mí no me pagan las expensas ninguno de los dos. Pero la verdad que, loco, déjense de joder. Es mi opinión, sí, ¿viste? Es que son faraones, como es dice yo. Sí. ¿Viste? No se quieren morir nunca, terminala. Bueno, bueno, hoy se fue uno. Sí. Y sí. Bueno, pero ese no importa. Eso no entra en el juego. No entra, bueno, no sé, qué sé yo. Era muy, muy histérico por lo que decían. Bueno, bueno. Y así de histérico se murió todo. La verdad que quería agua mineral, sí, que la primera que vinieron arriba, era una, que la toalla, así el culo es igual. Déjame joder. Entonces, está bien. Bueno, ¿qué te iba a decir? Volvamos a lo que estamos, bueno, ya que ya no sé ni dónde estamos. Estamos hablando acá en FM Barraca, que es lo importante. Estamos hablando, bueno, ahí más o menos dijiste por cómo conseguir material ahora. Claro. Para ir a verte, para ir a ver la banda. Para ir a ver la banda. Bueno, ahora tenemos una presentación el 30 de abril en el Centro Cultural William Cook, que está ahí en la Guardia Vieja, es por Almagro, me olvidé la dirección, porque como te estaba contando antes, sí, lo hablamos siempre fuera del aire, no me acuerdo la dirección. Porque últimamente yo cuando voy a tocar voy y me preocupo dos horas antes dónde queda. ¿Dónde queda? Bueno, no. Pero bueno, la verdad, bueno, es una fecha que se llama Mondo Trayo, que lo organiza Mariana con Agustina, que pasan películas. Y generalmente llaman un par de expositores, o tatuadores, o dibujantes, o gente del cómic, para que pongan sus revistas o lo que hacen. Sí. Y pasan una película, generalmente es lado B, ¿no? Películas de culto. Y a veces invitan bandas. Bueno, yo como le comenté, le digo, mira, estoy haciendo esto, la verdad que le calza justo porque es más fácil transportar. Le digo, claro, bueno, le digo, te hago un set dark ambient antes de la película, toco 20 minutos, tranca, o más, poner el primero que me inspire. Y pasan la película. Digamos, lo importante es ellos, como son cinéfilas, viste, siempre la pasión por el cine es pasar películas, ¿viste? Claro. Y a su vez acompañar un cóctel de gente que uno va conociendo la vida, porque al fin y al cabo uno es amigo del otro, que sí, dice, mira, che, yo hago esto, bueno, vení, ponelo. Claro. Y entre todos haces un cóctel que está interesante, cultural, ¿no? Y eso es lo que está bueno, ¿no? Y tener distintas cosas que van de la mano, ¿no? Y eso es lo bueno que tiene el centro cultural, ¿viste? Entonces, claro, ¿viste? Explotar el lado social, ese, ¿viste? Y bueno, y un ambiente relajado, digamos, ¿no? Eso por ahora. Después tenemos en junio por ahí en va de nuevo, pero eso ya va a ser con batería. Vamos a ver si la fecha se hace, parece que sí. ¿Cuándo dijiste? En junio. ¿En junio? ¿Qué fecha? ¿Qué? El 15 de junio. ¿15 de junio en dónde? En va de nuevo, ahí en Morón. En Morón, sí. Ahí. Va a ser una fecha bastante, claro, bastante extrema, ¿no? Mirá. Ahora no sé si cómo seguirá la fecha, porque viste cómo es esto, sube y baja todo el tiempo, sí, pero bueno, aparentemente. Claro. Y bueno, y eso, viste, por ahora es eso. Tampoco me preocupo mucho, porque la verdad que he tocado más de lo que había pensado este año. Porque este año no pensaba hacer nada, digo, bueno, arrancar un año tranquilo. Y bien, la verdad bien, que eso. Venimos tocando y venimos haciendo cosas, como te decía, tocar en otros ambientes que jamás pensé que iba a tocar, ¿viste? Claro. Y además hoy hablé con otro muchacho que Dios quiera que se dé, que va a presentar un libro, que quiere que toque para cuando haga la presentación. En septiembre, o sea, esperemos que se dé, no lo quiero quemar, ¿viste? Claro. Pero bueno, son cosas que están buenas, ¿viste? Y eso estaría bueno mientras va narrando el libro, la historia del libro, ¿no? Ahí en... Ah, mirá, me pasan el machete, mirá que, viste, que están los asistentes, mirá. Guardia vieja, sí, porque si no le hago pagar las expensas. Ahí está. Vino la boleta de la luz, ni hablar, dijo, entonces. Guardia vieja 4085, que quedan en la localidad de Almagro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 30 de abril, a partir de las 21 horas. Mirá, acá está, mirá, mejor de imposible. Muy bien, muy bien, mirá ahí, viene. El Centro Cultural William Cook, que tiene un trago que se llama Juan Domingo, ¿eh? Juan Domingo. Guarding. William Cook directamente, claro. Hablando de William Cook, ¿viste? Hablando de William Cook, no podía. O sea que bueno, en otros tragos no sé, pero ese sé que está. Claro. O sea, bueno. ¿Y hay algún proyecto de grabar disco, algo así? Y bueno, ahora terminamos de grabar esto que te digo yo el año pasado. Y ahora lo que quiero hacer, viste, bueno, grabar a ver un set más interesante como para tener un disco digamos, con el set ambiental. Y después que tengo un montón de canciones dando vueltas, que bueno, se las quiero grabar con batería, viste. Porque mi idea era hacer 4P cuando arranqué con Necrológica. Yeah. Hablaba con el baterista, ¿viste? Si hacemos 4P y no nos peleamos, es un éxito. Bueno, aparte yo dije, siendo dos, ¿cómo no vamos a pelear siendo dos? Y no hay guitarrista, que los guitarristas son el problema, ¿viste? Que los guitarristas... Que no. Y igualmente no. Lo que pasa es que yo siempre digo que tengo el síndrome de Mustaine, ¿viste? No me aguanta nadie, ¿viste? Y yo hasta yo me echo. El día que me ha hecho yo en Necrológica no sé quién me va a tocar, pero bueno. Viste que yo me acuerdo que Mustaine nunca había echado al bajista, hasta que un día lo cruzó en el estudio, ¿qué haces acá? Y no, si yo nunca te eché, no, bueno, andate entonces, dijo. Y después lo llamó de vuelta, viste, para el fin de juego, dijo, y bueno, la verdad que estuve mal, pero te tenía que echar, si no quedaba mal conmigo mismo, eché a todo el mundo, claro. Los echó los Metallica, te eché todo, me ha echado gente, ¿eh? O sea que bueno, viste. Hasta la mascota tiene miedo, viste, viste, sale un poco en vivo y se va a la mierda, a ver si me echaste también, viste. Le dura el técnico de guitarra, que hace rato que lo tiene, no sé cómo hace. ¿Qué hago? Decime, bueno, vamos para el tema, si... Sí, dale. Del playlist. Dale. Playlist. Bien. Ah, bien. Corriente para estar. Estás escuchando Vientos de Poder. Bueno, estamos acá con Necrológica. Necrológica, la propia necrológica. Bueno, vamos a escuchar otro temita. Vamos a volar un rato. Vamos a ver. Thank you. eso fue con la muerte a mi lado, hermano. Mirá. Algo así. ¿Es un loop? Es un loop. Es un loop, ¿no? Claro. El loop es esa basecita que se escuchaba como que hacía de fondo. Claro, y aparte que también a veces voy grabando cosas y voy, ¿no? Voy metiendo ahí. Mirá, sentía bueno, la respiración muy bueno. Cerca. Sí. Muy bueno. Muy, muy, muy cerca. ¿Se quedó acá? No sé qué. Ángela, ¿qué pasó, Ángela? ¿Qué pasa, pichona? ¿Se aburriste de la radio? No, qué sé yo, eso es así. De repente dijo así, vamos. O sea que bueno, nada, eso es el claro. Y ahora nos vamos. Sí, en el momento me van a echar, queda tranquilo. No. Bueno, nada, vamos creando capas. Algunas ya las tengo preseteadas y otras no, las tiro ahí. Y voy armando. Dale, buenísimo. ¿No? O sea que bueno, no sé si querés que hagamos uno más. Hacemos uno más. Uno más. Uno dale. Más, a ver si sale. Thank you. Bueno, ahora repetí los contactos como para... Los contactos, bueno, son Necrológica Banda, que es el Facebook que atiende misteriosamente yo, mi alter ego, y bueno, y la fanpage, mi propia Necrológica, bueno, ahí está la data más oficial, digamos, de la banda con las fechas, y bueno, y ya con esos contactos ya tenés el link a Instagram, el link a YouTube, que tenemos bastantes cosas subidas también. Y bueno, y nada, y espero que nos sigan, y espero que sigan escuchando la radio también. Y me encanta volver a la radio. Me encanta, viste, que haberle escrito a Cristian y que Cristian me diga, sí, vení, al toque, sin drama. Me encanta venir acá, que haya mate. Qué ¿no? grande. Y como decía en el anuncio, que es una charla de patio. Y la verdad que uno está re cómodo, y va, yo soy, me tiran a mí y ya no hace falta, viste. Ahí, que pude venir con la asistenta, ¿no? ¿Quieres decir algo? Porque juega el de los Dragones City, ¿no? Ahí va. Saluda, ¿querés saludar a la audiencia? Bueno, ahí saluda a la audiencia. Bueno, nada, y eso, quería agradecer, viste, a toda la producción de Vientos de Poder. Bueno, ahí bueno, Vientos de Poder, creo que un poco más agradecidos por la presencia. Sabemos que estuviste, bueno, hace unos años, más o menos 3 años, calculamos. Claro, sí. Estuviste acá en el programa, encima hacía poco que habíamos arrancado también, claro. Así que también era casi nuestro debut como radio, como programa también, como Viento de Poder. Y nada, nos llena de orgullo que vuelvan, y eso está bueno, que las bandas quieran volver, que quieran presentar qué es lo que están haciendo. Nos damos cuenta que ha crecido un montón a partir de cómo habíamos más o menos. Mucho maduré, sí, sí, maduró. Y que fuimos a la par, digamos, ¿no? Y sí, vamos, ese es el camino del under, viste, que uno comparte y que sufre y todo eso. Y la verdad es que las cosas más lindas son esas: poder volver al lugar, poder encontrar gente que respeta lo que haces y vos respetas lo que hacen, y se hace una convivencia, digamos. Buenísimo. Eso está buenísimo. Buenísimo, bueno. Repetimos la fecha del 30, esto va a ser el 30 de mayo. No, de abril, abril. De abril, perdón. En Guardia Vieja, 4085 en Almagro, a partir de las 21 horas. Claro. Ahí mi propia Necrológica va a estar en vivo, así que nada, esperemos que la gente lo haya disfrutado, los oyentes. Recuerden que repetimos Viento de Poder para aquellos que se engancharon tarde, el día sábado a las 19 horas, por la 99.7 FM Che Barracas. O también por el blog, chebarraca.blogspot.com. Así que lo pueden volver a escuchar. Y si no, lo vuelvo a subir y lo compartimos. Hasta que Facebook, lo escuchen. Hasta que se hasta que lo escuchen. Hasta que lo escuchen, exactamente. Sí, así que, bueno, no, así es el under, ¿no? Un poco darle la difusión a todo esto, lo que emerge, digamos, de abajo, ¿no? Por eso nosotros decimos y acompañamos siempre a todas las bandas. Principalmente under, ¿no? Aunque por ahí una que otra vez pasamos uno que otro tema que nos gustan, que son de bandas conocidas. Que es la parte que uno se creció, ¿no? Escuchando. Exactamente, claro, exactamente. Bueno, así que muy, muy agradecido. Vamos a un bloque ahora musical, nos armamos un poquito, y volvemos de nuevo porque nos quedan pasar fechas, para este fin de semana. Para aquellos que quieran elegir fecha para este fin de semana, así que nada. Un aplauso acá para la banda. Por supuesto, un aplauso grande. Ahora vamos a escuchar Bicentenario por Exicial, luego Leyenda Negra, Reencarnación. escenario. Estás escuchando Vientos de Poder. Vientos de Poder. Bueno, así pasó Mi Propia Necrológica. Exactamente. Y ahí nos quedan pocos minutos, así que vamos a prepararnos para tirar un poco las fechas que nos quedan para este fin de semana. Ahí se acomoda un poco, Pedrito. Y bueno, mientras tanto yo te voy dictando una. Diga nomás. Para el 29 de abril. Sí. Ya falta poquito, ¿no? Falta poquito. Falta muy poco. Así que, bueno, para que vayan agendando, en Avenida Hipólito Yrigoyen 1799, White Vinyl, se estará presentando la banda Curven, que es guitarrista de Osvaldo Abeldaño, guitarrista de Mala Medicina, se estará presentando con su banda Curven en Vinyl. White Vinyl se llama el lugar. Sí. Avenida Hipólito Yrigoyen 1799, Avellaneda. Mala Medicina, que justamente estuvo tocando este fin de semana. El fin de semana, sí, tocó ahí en. Bueno, yo tengo una para comentar. Bueno, dígala. De los Wildes, los chicos que habían venido acá al programa. Sí. Tocan el viernes 29 de abril a las 21 horas con los Soles Star y Smitten. Y el domingo 8 de mayo a las 19 horas con Masacre. Esto es en Quilmes, esto para ver la dirección, entran a la página de Wildes y ahí van a ver el lugar, porque yo no, si justo no me mandó la dirección. Muy bien. El lugar del. Del lugar. El lugar. Esto es. El nombre, ¿no te acordás? No me acuerdo el nombre. Yo lo fui a ver ahí, pero no me acuerdo el nombre. ¿Qué Club Tucumán? ¿Cómo? Club Tucumán. Club, sí, Tucumán, Club Tucumán, Andrés Baranda al 900. Sí. Ahí está, mirá, en Club Tucumán, sí, justamente en Club Tucumán. El Club Tucumán. Sí, ya es un lugar conocido. Sí, el lugar. Muy, muy lindo lugar, por cierto. Sí. Y decía, fechas piolas, pues es oportunidad. Los Soles Star es como una banda nueva que viene apareciendo ahora, que hacen cumbia con hardcore, tema de cumbia, los vuelven hardcore. Sí, es una locura. Y que decía que era re bueno, te cagás de la risa. Es tipo una. Hay una banda de Yankee que se llama Majestad de Gimme Gimme, que agarra todos temas reconocidos y los hace pelota, los hace punk, así, hardcore. Y estos son medio de esa onda, viste. Y después tocan también con Masacre. Es un poco a parodia, ¿no? Sí, es como una broma, es como es un chiste, viste. Bien. Pero igual es decir, terminás escuchando temas que decís, mirá esto, y lo escuchás así, re poderoso, y te cagás de la risa, queda re chistoso. Y estos chabones hacen eso, los All Star hacen eso. Y la verdad que está, es interesante de escuchar. Más porque siempre era al revés, siempre era músico sí, de. Claro, de, siempre, de siempre cumbia, la cumbia la que rockeros, hace. Sí, sí. Y estos ahora son rockeros haciendo tema de cumbia. Bien, ¿qué les parece si arrancamos con las fechas para este fin Dale. De semana que nos queda muy poquito tiempo? Dale. Arrancamos, a ver, este jueves. Este jueves, o sea, hoy. Hoy, ¿no? Ahora, en hoy, instante. Ahora, En minutos. Estará tocando José Andrea y Uroboros. También estará Renacer y Watchmen en The Roxy Live Bar. Niceto Vega, 5542. Show cancelado. Estaba resaltado, bueno, show cancelado. Exactamente. Bueno, no va a estar tocando. No va a estar tocando. No van a estar tocando. No vayan porque no hay momento, show. Se no hay show. Bueno, seguimos para el día viernes, ¿le parece? Para el día de mañana. Dale. Estará Pérez Trun de Uruguay, Espiritismo, Black Bull, Destructor de Neuquén y Horda Profana en Meloño Bar, Montevideo 175. Mirá, Mastifal, terrible banda, ¿eh? Mastifal del Infierno, Le Pergot en Club B, Avenida Corrientes, 5008. Perfecto, para el día viernes también estará Poldiano, 35 años de Killers, junto a Destripador, el Leviatán y Ave de Fuego en Asbury Rock, Avenida Rivadavia, 7523. Avantasia, en el teatro, Avenida Rivadavia, 7804. Perfecto. Bueno, y seguimos con las demás fechas para el día viernes. También estará Rencor, Perro Loco, Amplexo, Ulla Balusa, Sobrevivencia y 4X en Va de Nuevo, Avenida Eva Perón, 1372 en Morón, frente al cementerio. Seguimos con el viernes, Verdaderas Parías. Verdaderas Parias, Violencia, Nueva Fuerza, Big Shark, Absuelto y Sacrificio Extremo en Quijote Bar, Avenida Irigoyen, 1061 en José C. Paz. También a 6 cuadras del tren San Martín. Bueno, el día viernes también estará Primer Ministro de Entre Ríos, Heráldica, y otros en Vudú Bar, Presidente Perón, 5030, José C. Paz, a 2 cuadras de la estación Tren San Martín. Muy bien. Seguimos el viernes en Granada, Kira y Draco Brujo en Super Freak Independencia y Brown, en Zárate. También estará este viernes tocando Entidad, Demencia y Alma Trash en Picabar Oliver y 9 de Julio Montegrande. Esto es el viernes. Esto es el día viernes. El día viernes. Mañana. Ahora ya pasamos al sábado. Uh-huh. A Eter Corpus Christi en La Plata. Corpus Christi de La Plata. Sí. Abrección. Sí. Non Plus Ultra y Mes en Speak King Sarmiento 1679. Sí, bien, para el día sábado ahora, estará tocando Bolsa, Bicicuta ahí, el amigo ahí, grande. El pelado Bicicuta. Bueno, también estará tocando La Dura, Los Internos y Litros en Zona de Nadie Bar, en Carlos Calvo 3778. También para el sábado están In Element, Head Fusion de Tucumán, Sobre Tus Cenizas, todas en inglés, che. Solo es Fight, Climat Tierra, Frater, Geoda y Ébola en Asbury, sí, en Rivadavia 7523. Muy bien, perfecto. Para el día sábado estará No Guerra, Calvario, Del Infierno, Causto, Destroy, Witcher, Ditohead y Luteral en Va de Nuevo, Avenida Eva Perón 1372 en Morón, frente al cementerio. El 23, también sábado, vamos a tener justamente los amigos de Cine Espuma. Ahí vamos a estar todos, Sí, Imaginación, sí. Malditos, banda que son todas amigas. Sí. Y otros en Víctor Martínez, 3811 en La Ferrere. Bueno, y ahí aprovecho a saludar a Sandra. Bueno, esta es la fecha del aniversario, ¿no? Cumplen 30 años de casados. Mirá. Así que Un saludo muy grande a Sandrita y Graciano, que lo festejan justamente trayendo a Sin Espuma, Maquinación Malditos y otros. Todos estos son amigos de la familia metalera, de los chicos, y, de los juntamos y, siempre. Y qué bueno, ¿no? Que ellos quieran compartir, digamos, su felicidad con nosotros, ¿no? Exactamente. Con todos nosotros. La verdad que es un honor estar ahí. Ahí vamos a estar en LAFE, así que saludos, Sandrita. Mañana me comunico con vos, así que y charlamos un poco para dar una mano también, Así que bueno, también el día sábado estará Bolo, Escafismo, Toxi Wing, Asesinato en Masa, Deceso, Yucaja, Quemagorra. Muy buen nombre, le digo, En Negación, Steve Hop, Cholos y Vampec. Esto va a ser en Dharma Bar. Segunda de Rivadavia, 21.429 y Tusaingó. Ahí está. Seguimos con Desgarro, sí. Las Cuervo Negro y Mal Herido en Cajita Musical Almirante Brown 67 en Villa Ballester, a media cuadra de estación Tren Mitre. Muy bien. Estará, bueno, Death Wish presenta su CD Opresión, dice invitado de Exhumación y Ocultos en Vándalos Moto Club. Carlos Calvo, 2867, Carapachay. Esto es gratis, así que está para hacer una vuelta. Seguimos con el sábado, Pasquinel, Matras, Sexta Casa y Visión en Centauros 2, Avenida Irigoyen 450, Avellaneda. Mira, esto es un local nuevo. Ajá. Frente a la estación Tren Roca. Exactamente. Que en realidad es estación Darío y Maxi. Estación Darío y Maxi, sí, frente Darío y Maxi. Donde solemos hacer la. Frente al clásico URN. URN, exactamente. Como para que no se pierdan. Bueno, también estará el día sábado Raven Soul, Crip, Misión, Zafiro, Humanidades y Charger X en el Sadar, Avenida Mitre, 6675, Wildwood. También sigue Blindado, los amigos de Blindado. No, Necrodamus, Rip también, otros amigazos. Sí. Fuerza Levacent, Daga, y en Picabar, Oliver y 9 de Julio en Monte Grande. El sábado estará Despierta, Demacración, Velociraptor y Crucifix of Death en la Harley Calle 16 entre Avenida Dardo Rocha y 123 Veras Artigas. Y queda por último la fecha del domingo, del 24 del 4, Angelus La Patria, Exilio, Tuxteno y Carneos en Uniclub Guardia Vieja 3360. Perfecto, bueno, esto es todo por hoy. Nos encontraremos. Hemos justito, ¿eh? Sí. Justito, ¿no? Más justo imposible. Sí. Así que bueno, invitamos a todos también a que vayan a la fecha de Sandra y Graciano. Ahí vamos a estar varias radios, varios medios, así que amigos y amigos de todas esas bandas que estarán tocando. Y amigos de Sandra y Graciano, por supuesto. Y yo les digo a algunos que yo salgo desde Lomas de Zamora, si hay alguien que quiere ir, que se quiera copar e ir. Bueno, y bueno, lo llevo así en el viento móvil. En el viento móvil, bien, hay lugar. Bueno, aquí hay un lugar. Nos encontramos el próximo jueves, El próximo jueves a las 19 horas, como es de costumbre. Y si quieren escuchar de nuevo el programa o lo engancharon tarde, lo pueden escuchar el día sábado a las 19 horas por la 99.7 FM Che Barracas o por chebarracas.blogspot.com. Y ahora nos vamos con Herejía. Arrancamos con Herejía y nos vamos con Herejía, que está presentando su segundo EP a los chicos de La Rioja. Así que vamos con Plegaria de Antaño. Bueno, abrazo grande y espero que les haya gustado. Hasta el jueves que viene, amigos. Chau, chau. Dedicado a los chicos que están abajo, en planta baja de la radio. A Norma, ¿qué más? Leandro. El segundo año que están escuchando. Agonizante esperas y quiebro mis manos.